mambo. El mambo es para bailar. Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo, esta melodía vivirás. Mi mambo, mi mambo, mi mambo es para bailar. Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo, esta melodía vivirás. Tú bailarás al son de ritmo cubano y aquí lo escucharás bien armonizado. Mi mambo, mambo para bailar. A bailar el mambo para gozar. A bailar el mambo, mambo, mambo para bailar. A bailar el mambo para gozar. Ay, mira, rumbero bueno, mi mambo qué bueno va. A bailar el mambo pa' gozar. A bailar el mambo, a bailar el mambo, a bailar el mambo. A bailar el mambo pa' gozar. Aquí lo escucharás bien armonizado.